soy feliz. Y no pienso nunca en nadie más que mí. Y no pienso nunca en nadie más que mí. Leo libros que no entiendo más que yo. Oigo cintas que he grabado con mi voz. Oigo cintas que he grabado con mi voz. Este lado es mi casa. Todo me da igual. Ya no necesito a nadie. No saldré jamás. Y me baño en agua fría sin parar. Y me corto con cuchillas de afeitar. Y me corto con cuchillas de afeitar. Me tumbo en el suelo de mi habitación y veo mi cuerpo en descomposición. Y veo mi cuerpo en descomposición. Este lado es mi casa. Todo me da igual. Ya no necesito a nadie. No saldré jamás. Ahora soy independiente. Ya no necesito verte. Ya soy autosuficiente. Feliz. Y no pienso nunca en nadie más que mí. Y no pienso nunca en nadie más que mí. Leo libros que no entiendo más que yo. Oigo cintas que he grabado con mi voz. Oigo cintas que he grabado con mi voz.